¿Sabías que...? Un programa original de UAB Media. Bienvenidos a este nuevo programa, ¿Sabías que...? A partir de hoy os entraréis en un mundo de conceptos desconocidos o de concepciones erróneas donde todo no es lo que parece. En este primer programa vamos a indagar más en el tema del VIH, un tema desconocido para mucho de nuestro público oyente. El VIH es enfermedad de pobres. Sí, los que viven en la calle. La que pillas y te besas con alguien que la haya contraído. Y ten cuidado si respiras el mismo aire o vives con una persona con VIH. Es muy peligroso. Menos mal que yo no tengo amigos drogadictos. Pero pobre gente, el SIDA es una putada. Por desgracia, estas son unas pocas de las muchas frases que se afirman sobre esta enfermedad. Por suerte, en esta introducción solo estoy transmitiendo el erróneo conocimiento de la gente. ¿Sabéis que en España hay entre 130.000 y 160.000 personas contraídas por este virus? De estas, aproximadamente un 25% desconoce que tiene la infección. Además, cuando hablamos de VIH, lo primero que nos viene a la mente es la transmisión por vía sexual o referente al consumo de drogas intravenosas. Estas son las principales causas. Sin embargo, existen muchas más vías de transmisión. ¿Sabíais que el virus puede transmitirse de una madre con VIH a su hijo durante la gestación, el parto o la lactancia a través de la placenta, la sangre o la leche materna? El 30% de los infectados por VIH desconoce que está infectado y el 84,7% de los nuevos diagnósticos son hombres en torno a 35 años. Además, la principal causa de contagio del VIH es el no usar preservativo en relaciones sexuales. A continuación, una entrevista con Rosa Badía, especialista sobre VIH en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, para que por fin sepamos todo lo que hay que saber sobre esta enfermedad y podamos estar de una vez por todas informados sobre el tema. Entrevista. Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy en ¿Sabías qué? Tenemos a Rosa Badía, enfermera especializada en VIH en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. ¿Sabíais que en España hay entre 130.000 y 160.000 personas que sufren el virus? Hoy conoceremos más acerca del VIH, conocer de qué trata y hablaremos sobre la visión que tiene la sociedad sobre él. Buenos días, Rosa. Ante todo, decirte que es un placer que nos hayas concedido esta entrevista y poder estar hoy aquí contigo. Como primera pregunta, si te parece, para poner en contexto a nuestros oyentes, ¿podrías explicarnos brevemente algo tan simple como qué es el VIH? Simple, simple, simple. Bueno. El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿vale? Entonces, que la vía de transmisión más importante es la sexual. Actualmente son tres, la sexual, la de madre a hijo y entonces el compartir agujas, ¿vale? El VIH no se transmite dando besos, dando abrazos. Sí, creemos que es algo importante porque mucha gente tiene ese pensamiento. No, no, no. Y entonces, bueno, lo que sí que hoy en día hemos conseguido que sea la infección que más ha evolucionado a nivel médico, pero menos a nivel social. Esa sí que es una asignatura pendiente y dura en la que estamos trabajando muchísimo por cambiarlo. Pero tiene que cambiar un poquito la sociedad. O sea, bueno. Y a raíz de ello, y para la gente que lo desconoce, ¿nos podrías explicar brevemente también la diferencia entre SIDA y VIH? Vale. El SIDA es el síndrome que provocaba, o sea, a ver, tenemos el VIH, son dos cositas. Una es la carga viral y la otra los CD4. Los CD4 son las celulitas de nuestro sistema inmunitario, o sea que cuando, digamos que son nuestros gladiadores para cuando llega una infección, ¿vale? Entonces, ¿el VIH qué hace? Entra en nuestro cuerpo, entonces se replica y se va comiendo a las otras celulitas y concretamente los CD4 son una de sus víctimas preferidas. ¿Qué pasaba hace años? Hace años lo que pasaba es que el VIH se comía los CD4 y entonces en las personas se quedaban sin defensas. Y entonces llegaba cualquier parásito, bacteria, virus, de cualquier otra enfermedad y entonces, bueno, producía enfermedades muy graves como podían ser neumonías, sarcomas de Kaposi, taxoplasmosis, tuberculosis, todo eso lo que acababa era por, en un paciente ya inmunodeprimido y sin defensas, pues acababa muriendo, ¿vale? Y esto era el SIDA, ¿vale? Hoy en día, SIDA tenemos muy poquito, o sea, y lo que sí que tenemos es una incidencia de VIH que no acaba de bajar. O sea, tenemos muchos casos nuevos cada año. Yeah. Entonces, a raíz de ello, ¿qué perfiles de pacientes suelen acudir a la consulta? Y si puedes recordar algún caso que te haya sorprendido en especial y que creas que es así como importante para que sepamos. Bueno, las vías de transmisión del VIH es la vía sexual, ¿vale? Y la vía de transmisión vertical, que es de madre a hijo, y entonces el compartir agujas, sobre todo, o sea, endovenosas. Sí que me gustaría aclarar que en este centro, desde hace 10 años, no tenemos un solo caso de madre a hijo, porque desde que tenemos el tratamiento antirretroviral, hemos conseguido parar ese mecanismo de transmisión, que este es el gran problema que tiene África, ¿no? Las madres y los hijos. Uh-huh. Entonces, perfiles, pues todas las personas que tienen relaciones sexuales sin protección. Entonces, bueno, pues aquí sí que es verdad que la incidencia últimamente del VIH está mucho más marcada por casos nuevos de hombres que tienen sexo con hombres, ¿vale? Actualmente son un 80% en hombres, un 20% en mujeres, y de este 80%, un 50% son hombres que tienen sexo con hombres. Este es uno de los perfiles más nuevos y más importantes. Tenemos los históricos, que son los adictos a las vías por vía parenteral, que se han hecho viejetes, ¿vale?, de esa época. Tenemos las gestantes, hacemos un control del embarazo, que nuestro objetivo es que los números de casos nuevos de bebés siga siendo cero, ¿vale? Pero a nivel de Barcelona no tenemos ya casos en los hospitales, haciendo un buen control del embarazo. Y pues bueno, por los grupos de adolescentes. Y sí que es verdad que el tratamiento que damos aquí es muy individualizado a cada uno, y pues perfiles, ya te digo, toda la gente que tiene relaciones sexuales forma parte de nuestro perfil. Vale. ¿Y algún caso en concreto que creas que te haya sorprendido mucho y que creas que es importante para que la gente tenga conciencia de ello? ¿Caso concreto? Es que cada caso es un mundo, ¿no? Cada caso, piensa que estos pacientes que atendemos aquí, lo que os he comentado antes, o sea, que es una enfermedad que cura no tiene, solo tiene tratamiento. Y ahora por ahora, a mí me tienen que jubilar todos, ¿sabes? Porque no tenemos cómo curarlos. Es una enfermedad crónica que llevas una vida autónoma muy buena, tienes un nivel óptimo de autonomía, pero tiene que estar aquí. Y entonces a mí sí que me gusta mucho individualizarlos a todos. Son personas, son pacientes, son personas, y cada uno tiene su historia. Me costaría mucho decirte una, porque hay historias muy tristes, hay historias... esto es una cosa que nadie la quiere, a todos lo han transmitido un día, y no podría decirte ninguno, te podría decir miles. Vale. Además... ¿Por qué consideras que la sociedad está perdiendo el miedo a contraer el VIH? Bueno, yo supongo que hay una parte muy importante, que es la de que no se habla a nivel de la sociedad de la enfermedad. Y otra, yo no sé por qué, la sociedad va perdiéndose el respeto a sí misma, ¿no? Y entonces, esto es un sistema, cada uno, no sé, educacional, individual, y entonces yo creo que hay aquí un gran responsable, que es la comunidad política, de no hacer campañas de prevención. Yeah. Y entonces, claro, esto es como... Claro, si no te tiran una piedra, no sabes que te duele. Claro. ¿Sabes? Y esto, pues, te lo vas a encontrar. ¿Y cómo crees que sería una buena forma de normalizar este tema? O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se debería normalizar el tema? Hay muchas deficiencias a la hora de normalizar. Yo empezaría con una normalización sanitaria, ¿vale? Y para mí eso que es formación, ¿vale? Formación a los compañeros. O sea, este paciente lo único que necesita es que no se lo juzgue, ¿vale? Y empatía. Obviamente. ¿Vale? Porque es una enfermedad que físicamente no se ve y es una enfermedad muy silenciosa. Y entonces, yo tengo pacientes que vienen aquí a la unidad especializada que en el centro de atención primaria no saben que tienen el VIH. Porque no se lo ha dicho, porque no tiene la confianza, como para decirlo. Y entonces yo creo que hay una parte muy importante, que es la de la formación del personal sanitario. Y sobre todo el personal sanitario que está en primera línea, que es atención primaria, a la hora de poder llevar a este paciente. Por supuesto, campañas educativas en los institutos, pero no solo del VIH, ¿eh? de las ITS, porque ahora tenemos una incidencia en aumento de sífilis, de gonorrea, de virus C, o sea que el VIH va unido a todo esto. Como experta en el tema, con muchos años de profesión a tu espalda, ¿qué recomendaciones darías? ¿Qué recomendaciones darías a toda la gente, a todos nuestros radioyentes? Educación sexual y respeto por las parejas sexuales. ¿Vale? O sea, ya no es solo el VIH, es sífilis, gonorrea. Estamos hablando de poner un preservativo, ¿sabes? O sea, y entonces romper los límites del preservativo. Porque entonces, claro, sí que es una enfermedad que no mata, pero cuando a una persona le dicen que tiene el VIH, es como si le dijeran que tienes una enfermedad mortal. El impacto del diagnóstico sigue siendo durísimo. Durísimo. Y tampoco es fácil tomar un comprimido para toda la vida. Estamos hablando de que muchos de los diagnósticos es gente muy joven. Por último, y para todos aquellos oyentes que estén interesados en el tema y en realizarse una prueba de VIH, ¿cómo se lleva a cabo y dónde podemos encontrar centros en Barcelona? Mira, en Barcelona hay uno por excelencia que es Drassanas, ¿vale? En Drassanas hacen, más que el VIH, que parece ser que tenga que ser una prueba que tenga que asustar muchísimo, a mí sí que me gusta hablar de cribado, de infecciones de transmisión sexual. Entonces ahí te lo mirarán todos. Entonces, si has tenido alguna conducta de riesgo y tal, o sea, puedes ir a cualquier centro de urgencias. Es más, ahora tenemos protocolizado, si hay, después de una conducta de riesgo, sobre todo, por ejemplo, si hay violencia, hablamos de una violación, tal. Entonces, aquí tenemos un protocolo que se da un tratamiento que se llama la posexposición, que es para que no se contraiga el VIH, ¿vale? Cuando hay violencia o cuando hay conductas de riesgo y la persona lo solicita, ¿vale? Y entonces, ¿qué se hace? Ahí en urgencia se les da 5 comprimidos, los 5 primeros, y el resto se hace el seguimiento en una unidad especializada. Eso con el VIH. Entonces, para más sencillo, en Drassanas te dan un cribado de ITS. En Raval Nord también te lo harán. Y entonces, en el caso de mujeres, están los ASIR, que son la atención sexual de salud sexual y reproductiva, que lo hacen las comadronas, que ya son las que están haciendo el cribado de ITS. Las mujeres en esto sí que lo tenemos más fácil. Los hombres es o Drassanas o Raval Nord, o ya sí que, lo que pasa es que hay una serie de centros en Barcelona de atención primaria que ya hay médicos de familia que se están especializando en el tema y también te lo harán. Y cualquier médico cabecera también te lo hará, pero te derivará a estos centros. Vale. Bueno, pues esto es todo y creo que tanto a nosotros como a nuestros oyentes nos ha quedado muy claro lo que Rosa nos has querido transmitir. Y les decimos que si están interesados podéis acudir a estos centros que nos has dicho y que os dejaremos en nuestras redes sociales. Y además, a todos nuestros seguidores, daros las gracias por seguir un día más. Y os pedimos, como siempre, que dejéis vuestra opinión o bien en nuestra página oficial de Facebook, vía Twitter, o bien en las publicaciones que añadiremos más tarde a nuestra cuenta de Instagram. Ahora sí, muchas gracias de nuevo, Rosa, por tu colaboración y bueno, os esperamos en el próximo programa. A vosotros. ¿Sabías que...? Un programa original de UAB Media.